no se interrumpe. Valle de Tras la Sierra. El grito, el grito, el grito, el grito, el grito, el grito. Radio Comunitaria. Van naciendo en este viaje entre espinillos y aromos, voces, guitarras y bombos que nos muestran su bagaje. Muy buenas tardes, comenzamos con el programa 13 del año 2021 de Para Saber Quiénes Somos, el undécimo de este ciclo de música en vivo, desde la Biblioteca Popular Licha Funes de Nono. Estamos en la 88.5 de su dial, Radio Comunitaria El Grito de Los Hornillos, y de paso les damos las felicidades por la licencia que ya se efectivizó, que ya salió en el boletín oficial, o sea que ya es una radio con todas las de la ley. Felicitaciones y un abrazo grande para todos los compañeros de la radio. Bueno, y también nos pueden escuchar por internet en www.radioelgrito.com. Estamos escuchando de fondo la samba Para Saber Quiénes Somos de Freddy López en la voz de Guadalupe Freitas. En los controles, pura suerte. En la filmación del programa, María Victoria. Y en la conducción, César Ramírez. Gracias, pura suerte. Hoy es el Día del Trabajador, como todo el mundo ya lo sabe, y aprovechamos para darle un saludo grande a todos los trabajadores que con sus manos, sus mentes, su creatividad, su arte, hacen este mundo cada día un poquito mejor. Para homenajearlos, entonces, tenemos la grata visita de una cantora popular de nuestro pueblo, Alejandra Matos, que viene acompañada de Rocío Acosta y Fabricio Bustos. Uno del bajo, otro de los hornillos, otro de San Huberto, pero cuando se presente vamos a saber cuál es cuál. Entonces, Alejandra viene a traernos su música, a contarnos un poco cómo va la vida artística y en esta nueva normalidad. Así que, Alejandra, gracias por venir y por favor, preséntate. Bueno, muy buenas tardes. A toda la audiencia, buenas tardes al operador, un genio el operador, buenas tardes César. Bueno, que estamos en época de pandemia, ¿no? Estamos en modo pandemia. Sí, en modo pandemia. En modo pandemia y bueno, no está siendo fácil para nosotros los artistas desempeñarnos en estos momentos así. Pero bueno, podemos hacer de a poquito, podemos ir. Y bueno, justamente habíamos anunciado el sábado pasado que venía la gente de Sauce Arriba y bueno, ya han tenido dos casos de COVID, por lo cual no pudieron venir. Así que bueno, si nos están escuchando, les mandamos un gran saludo y una pronta recuperación a todos y bueno, que todo se normalice por aquellos lados. Contanos algo de vos, Rocío. Ahí, al micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Rocío, soy de Los Hornillos. Empecé con el Cata Moreno, mi profesor, hasta el día de hoy. Hace más o menos 3 años que estoy tocando con Alejandra Matos. Tengo 17 años y me encanta el mundo del folclore. Qué bien, muy linda presentación. ¿Y vos, Fabricio? Bueno, mi nombre es Fabricio, soy del Bajo El Molino. Hace a los 16 años que toco, arranqué tocando. Y nada, acá estamos con Alejandro Mato. Por el momento vamos a ir con él. Hasta que, momento, no sé. Hasta que ella no quiera cantar más. Bueno, Alejandra entonces viene a visitarnos desde San Huberto. Rocío viene desde Los Hornillos, como bien lo ha dicho. y el señor Fabricio viene de acá, del Bajo del Molino. Así que una delegación de Transerranas viene a visitarnos, por suerte. ¿Qué opina usted? Muy bien. Entonces, para saludarnos y saludarlos a todos, a todas, en este día tan especial, que es el Día del Trabajador, les pido que nos brinden la primera canción. Bueno, vamos a aprovechar para mandar un saludito a nuestro bombisto. A Maxi López y a toda su familia. Bueno, no lo hemos podido traer hoy porque, bueno, por cuestión de espacio, pero es nuestra camarada principal. Bueno, vamos a empezar con una chacarera, chicos. Qué linda la chacarera, bailada en patio de tierra, debajo de una enramada con techo de caña hueca. Qué linda la chacarera, bailada en patio de tierra. En chata de cuatro ruedas y músicos que deleitan a toda la concurrencia. Tarimas improvisadas en chata de cuatro ruedas y adorno de papelito luciendo varios colores, flameando a los cuatro vientos parece ramo de flores. Adorno de papelito luciendo varios colores. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero, sin sentir pasar la noche bailando con la que quiero. Chacarera, chacarera, me ha sorprendido el lucero. Linda chacarera, y me olvidé que vamos a sortear otro disco hoy para nuestro viejo y antiguo y querido disco de Para Saber Quiénes Somos, volumen 1, nunca vino el volumen 2, pero bueno, ahora entre quienes nos manden mensajes, se comuniquen con nosotros, vamos a sortear un disco de Para Saber Quiénes Somos. Mientras tanto, acá nos ha llegado un mensaje que dice: feliz día, amigo, para vos, para todos los integrantes, oyentes de la radio, y para Ale, Rocío y Fabricio. Pedirle a la Ale que cante Astilla del Mismo Palo. Eso es lo que nos dice Germán Molina, nuestro amigo de... Ah, un abrazo, Germán, querido, un gran amigo. Gran amigo, gran un persona amigo y también. Colega. Y también gran persona, el querido Germán. Así que gracias por estar escuchando y bueno, vamos a ver si te complace. Por supuesto, ahí va. bailaban los dos las zambas que me enseñaban. Rancho quemado por el sol, quincho y paja, piedra y barro, donde un cantar me acunó, hecho de aloja y lapacho. Yo también me hice cantor, astilla del mismo palo. Para saber quiénes somos, música, historias, creencias, leyendas y las distintas tonadas que pueblan el territorio de nuestra patria. Bien, como sigo olvidándome de cosas, en la cortina musical ahora escuchamos Lali, que es un chamamé de, también de Freddy López, y los teléfonos con los que pueden comunicarse con nosotros, si no, ¿cómo van a hacerlo si no lo saben? Bueno, 3544-573389, con la misma característica 570127. Repito entonces, 573389 y 570127. Bueno, y la letra de esta samba viene a cuento porque vos sos astilla de un mismo palo, ¿no? De un gran cantor que ya se nos fue, lamentablemente, el gran Nene Mato, que justamente el otro día cuando vino el Cata Moreno estuvimos recordándolo. Así que creo que esta samba amerita que se la dediquemos a él. Sí. ¿Y qué te despierta a vos cantar esta samba? Y son muchos sentimientos, sobre todo en esta fecha, porque mañana sería el cumpleaños de mi papá. Mira. Y me despierta una especie de tristeza, de alegría, son muchos sentimientos encontrados. Parece que fuera ayer cuando se fue. No logramos todavía en la familia superar esta pérdida, y porque realmente ha sido no solamente una excelente persona para el resto de la gente, sino que ha sido un excelente padre, un abuelo incomparable, un marido ejemplar. Entonces, en la familia, en los amigos, realmente es una pérdida irreparable. Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Muchísima gente lo recuerda con muchísimo cariño y él dejó una huella, importantísima. Porque las personas de mi edad, más o menos, no creo que haya muchos que no se acuerden de la moto colorada. Ah, o sí, que no se acuerden de su gracia y de su voz, porque tenía una voz espectacular. La has heredado, me parece. Pero yo siempre dije que una de las mejores voces del folclore de Tras la Sierra era Nene. Es una pena que no haya quedado ningún registro o alguna grabación de él. Sí, lamentablemente por una cuestión, no sé, porque no quiso, porque no se animó, no sabemos por qué, porque le ofrecimos grabar. Y dijo sí, para después, y bueno, ya después fue tarde. Claro, hubiese fue tarde. Sido muy lindo contar con ese recuerdo de su voz. Una voz, como les dije, es una voz privilegiada. No sé si usted pura suerte tuvo la suerte de escucharlo alguna vez. Bueno, él siempre estuvo cantando gratis. Siempre. Él siempre estuvo colaborando con las escuelas, con las fiestas que se hiciesen en beneficio de quien fuera. Él siempre estuvo presente con su canto, con su apoyo. Así que un homenaje es esa zamba. Exactamente, esa zamba, y una zamba que vamos a hacer enseguidita nomás, que se llama De Puro Cantor Nomás, que él hacía. Ajá. La hacía desde Horacio Guaraní, a él le gustaba mucho Horacio Guaraní. Sí, lo sabía. Y bueno, y como te decía, conversando una vez, le hicimos un homenaje junto con el Cata Moreno, le hicimos un homenaje en el 2016. Ajá. En Pista Martelo, que la verdad fue un lleno total. Fueron todos a compartir vivencias, todo lo que... Recuerdos que había dejado. Exactamente. Le hicimos ese homenaje en vida. Claro. En vida. Como y la verdad ser. Que lo disfrutó mucho y le dio mucho aliento para seguir, porque él ya venía con una enfermedad. Y es como que fue un impulso para un seguir impulso un poquito más. Un impulso para seguir, porque es impresionante cómo mejoró él... ¿Viste? Es lo que se dice. El cariño de la gente. Claro, el amor cura. El amor cura. Nos engrandece, nos hace sentir bien. Si tenemos amor, tenemos todo. Así sí. Que, bueno, el siguiente homenaje para tu padre. Bueno, vamos a hacer De Puro Cantor Nomás. Se lo voy a dedicar a mi tía, la hermana de mi papá, que me está escuchando. Para vos, Negra, y para María Luisa. Para Abelito, allá en Las Rabonas. Vamos nomás. Thank you. canto. Al galope me voy a llevar esa flor. Sur a norte mi voz será un gran corazón para unirlo con vos. Sur a norte mi voz será un gran corazón para unirlo con vos. Tan poquita en mi zamba, linda versión de esa linda samba de don Horacio Guaraní, que a mí también me gusta mucho. Me estaba acordando recién, mientras los veía, ¿no?, que con el padre de Rocío hemos compartido muchas guitarreadas de jóvenes en los Hornillos. He ido muchas veces a la casa de ellos, comer gratis, qué sé yo, bueno, y cosas así. Así que un saludo a toda la familia Costa. Lito está ahí afuera, pero no va a escuchar porque está hablando de otra cosa, pero después le cuentan a ustedes que le mando un recuerdo y un saludo muy grande a él y a toda la familia. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a ver que hay un mensajito más y continuamos. Dice, vamos a ver qué dice. Dice la Sandra. Buenas tardes y feliz día para todos y todas. Para Alejandra y su conjunto, un gran abrazo. Admiro su fuerza y energía en todo lo que hace. Un beso enorme para Luz, Abel y tu mamá. Los queremos. Sandra Mondino, la directora de la escuela. Ah, un abrazo, Sandra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, también por estar, por el aguante, por estar siempre escuchándonos. A pesar de que me escuchás todo el día, pero bueno, muchas gracias igual. Por el aguante. Por el aguante, totalmente. Es. Bueno, vos, Ale, ¿empezaste a cantar con tu viejo? Sí. ¿O cómo empezaste? Acércate, bueno, todo, acércate un poquito más al micrófono. Bueno, todo empezó porque él quería que yo tocara la guitarra. Ajá. Entonces vendió su guitarra. Mira. Y compró una más chica, porque yo habré tenido 5 o 6 años, entonces compró una guitarra más chica como para que yo la pudiera manejar. Y yo no quería saber nada, él me estiraba los dedos para que yo pudiera, no quería saber nada. Y bueno, quedó guardada la guitarra sobre el ropero, hasta que un día, a los 9 años, la agarré y él me dio un cuaderno con notas y me dijo, esto es lo que tenés que hacer. Y ahí empezamos. Y me empezó a llevar a los escenarios donde él tocaba y me hacía cantar. Lo primero que canté fue Piel Morena de Horacio Guaraní. Otro de sus grandes éxitos también, sí, de Nene. Sí, sí. Y bueno, y así fui engrandeciendo, digamos, y hasta que... un amigo de Villa Dolores, Hugo Castro. Sí, nuestro amigo Hugo. Él se ofreció para hacer mi primera guitarra ya cuando yo tenía 17 años. Mira. Y empezamos a hacer, grabamos. Y, ¿a dónde y bueno, grabaron? En Villa Dolores. Ah, en el estudio de Hugo. No, en el estudio de Juan Bustos. Ajá. Hugo todavía no tenía. Ah, no, todavía no lo había hecho. Esto fue hace ya 12, 13 años. Y bueno, grabamos y ahí empezamos a salir para todos lados, Villa Dolores, toda la zona del departamento de San Javier. La zona sur de nuestra región. La zona sur, exactamente. Y bueno, y después a los 2 años volví a grabar ya con otros músicos. ¿Y, ¿y quiénes eran esos músicos? Ay, ya ni me acuerdo. Mirá, vos, yo qué he tenido pesa. Tantos músicos. Pero mirá, vos, menos mal pero que no yo no los he hecho, se van solitos. Ah, se van, por eso decía él lo que dudaba de la duración. Sí, sí, se van solitos, ¿no? No, yo soy muy bonita, pero ¿ah? No sé, se ve que se cansan. Pero mirá, Bueno, ¿y estos chicos, con estos chicos empezaste hace tres? Tres años aproximadamente que estamos juntos. Ellos estaban juntos tocando. Uh-huh. Y bueno, querían algo nuevo y me propusieron si quería yo que fueran mis músicos. Y bueno, yo en ese momento casualmente estaba sin músicos, estaba siempre buscando, regateando músicos, uno por acá, otro por allá. Y bueno, les dije que sí y de ahí no nos separamos más. Tres años. Está durando mucho ya esto. Sí. Sí, dice. Y bueno, ¿y por dónde han andado ustedes? Así como están ahora. ¿En qué actuaciones han tenido? ¿Por dónde han incursionado? Y toda esta zona hemos estado por Los Hornillos, Las Rabonas, San Huberto, acá en Nono, en la plaza, haciendo uh-huh. temporada. ¿A dónde más? Las Calles. ¿En la placita de Las Calles, o no? En la plaza de Las Calles, sí, con Mauro Oviedo, que uh-huh. siempre nos tiene en cuenta. Un saludo para Mauro también. Lo compartimos también, el saludo a Mauro. Está muy linda la plaza y se pone muy hermosa, linda. En verano es un hermosor. Sí. Realmente. Bueno. Totalmente. Bueno, después seguimos conversando otro ratito. Mientras, ¿escuchamos algo más? Bueno, vamos a hacer una cueca de Hilario Molina que se llama Fiesta Serrana. Para saber quiénes somos, Un programa para conocer nuestras raíces y reconstruir nuestra cultura. No la había escuchado nunca esa cueca. Es hermosa. Muy bonita. Es muy bonita. ¿Quién es el autor? Hilario Molina. ¿De dónde es? De Villa de las Rosas. Pero está muy, muy linda. Aparte hace un recorrido por toda la región, viste que el pochano habla, pero de los pueblitos, algunos de los pueblitos de Pocha. Sí. Este se extiende por todo el de los departamentos, pero hermosísima la cueca. Muy, muy linda y muy bien interpretada por otro lado. Muy linda las guitarras, todo. Pura suerte está a gusto, así que eso no. Eso está bueno, porque si no, viste, cuando uno tiene que llamar con pura suerte es complicado. Y eso que nos falta Maxi. Ah, falta Maxi. Bueno, sí, estuvo el otro día con los Inti Wine. Y que ahí lo estuvimos bardeando un poquito el pobre Maxi. Así ¿por qué, pobre Maxi? Porque no escucha folclore, decías, pero es mentira, sí escucha. Acá tenemos otro saludo que dice: hola, feliz día de los trabajadores para todos, muy bien por los chicos. Dice Miriam de los hornillos. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para juntarse a ensayar? ¿Cómo es el tema de elegir el repertorio? ¿O eso ya está hecho? ¿Cómo es esto? Y bueno, mira, es algo que van haciendo en el momento. Tuvimos un repertorio bastante largo, grande, y después lo fuimos cambiando porque ya estuvimos como 2 años con el mismo repertorio, ya íbamos a todas las fiestas, ya los bailarines ya sabían que seguía, ¿viste? Otra vez ópera, decía. Bueno, fuimos cambiando algunas cositas, fuimos metiendo algunos valsecitos que a la gente grande le encanta. Yo soy gente grande, me gustan mucho los valses. Sí, sí. Y otra cosa que Nené hacía muy lindo también eran los valses. Sí, los le pedían valses. Mucho los valses. Aparte de la moto colorada, lo que le pedían muchísimo eran los valses. Los hacía muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y ensayamos como podemos, porque estamos a una distancia bastante, o sea, vivimos muy lejos uno claro, del otro. Claro. Y bueno, nos ponemos de acuerdo y ponemos una casa y vamos todos a esa casa, claro. y vamos rotando, una vez en Los Hornillos, otra vez en mi casa, y así. ¿En la casa de Fabricio no? No, Fabricio no invita a la casa. Ah. Sí, no, todavía falta. Mira, oh. Una faldita, aunque sea preparada, y invita con eso, viejo, ¿eh? Una cajita de algo, qué sé yo. Y sí, va a tener que ser, porque si no vas a quedar bastante flojo, muy flojito de papeles. Bueno, y el, bueno, digo, el repertorio, ¿cómo lo eligen entre todos? ¿En base a qué lo eligen? Sí, sí, lo elegimos entre todos, en base al gusto de la gente. Ajá. Porque ¿no al gusto de ustedes? No, en base al gusto de la gente. Mira vos. Porque nos ha pasado de ir a festivales, a ir a peñas, y vemos qué cosa gusta. Ah, bueno, y qué sí, cosa en ese no. sentido. Entonces vamos, uh-huh. vamos sacando y poniendo lo que pega. Gente, lo que pega, exactamente. Bien. Muy bien. Entonces puede ser un basecito, pero espera que antes que eso ha llegado otro mensaje. ¿Estás notando pura suerte los que mandan mensaje? Bien. Oscar Sobrecasa nos dice: un día del trabajador genial, comiendo un exquisito locro, que envidia, con el que se lució mi nuera Romina Pereira, y escuchando de fondo a esta muchacha con su música, ideal. Un abrazo a mi amigo César, su invitada, y a los demás trabajadores de la radio. Así dice Oscar Sobrecasa. Muchísimas gracias por estar, por escuchar y por los conceptos también. Gracias, Oscar. Disfrute. Si te sobra un poquito, aunque sea un poroto, un maicito, cruzámelo, ¿viste? Sí, no, acá pura suerte está lánguido. Bueno, vamos con un valsecito, ¿puede ser? Vamos a hacer unos valsecitos enganchados. Vale. Gracias. perdono nunca el haberte mirado, del mal que me has causado, solo culpable fui. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe en qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo, que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduce hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representa la independencia, yo simbolizo la libertad. Queme esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa solamente Dios. Que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa. Selección de valses y el primer vals que le llamó la atención a pura suerte es Veneno. ¿Sí? Yo se le solía dedicar a una novia que tuve. ¿En serio? Y bueno, pero estaba justo la letra y no la hice yo, pero me le cabía así. Bueno, y acabamos de descubrir que Lito nos está escuchando allá afuera en el auto. Sí, así que no era que no estaba atento, así que lo vamos a saludar de nuevo. Ahí está, está muy ahí de camisa blanca, brillante ahí con su familia. Así que un saludo grande, Lito. Bueno, vamos a hablar de ahora de los referentes que cada uno de ustedes tiene en el folclore. ¿Qué folcloristas, Alejandra, vos primero, son los que más te llegan, te gustan? Sí, voy a con Disley. A mí principalmente me llega todo lo que hacía mi papá. Claro. No tengo un... O sea, por ejemplo, Tamara Castro. Sí, qué cantora. Tiene muchas letras más. Hace poquito grabamos un demo donde incluimos una samba que se llama Podrás. Uh-huh. Bueno, que ahora no la tenemos porque no me la sé de memoria. No, pero sí, bueno, le escribió todas las canciones Milicota. Milicota era su autor, y una samba más bonita que otra, realmente. Exactamente. Son tremendas. Y bueno, y Horacio Guaraní, que es un gran poeta. Un gran poeta, sí. Sí, sí, más allá de cantor y guitarrero y de todo lo que, por lo que se lo conoce, realmente uno, si lee las letras de las canciones de Guaraní, realmente es impresionante la creatividad, la forma de escribir poesía de don Horacio. Sí. Así que realmente nos ha dejado un bagaje inmenso de canciones para que los cantores puedan seguirlas reproduciendo y seguir disfrutando con su obra. ¿Y usted, señorita, qué le gusta? Acérquese al micrófono y hable fuerte. Hablando de folclore, me gusta, sí, Horacio Guaraní. ¿Sí? También La Soledad, me gusta muchísimo. Ajá. Y prácticamente todos los folcloristas me siento identificada. ¿Escuchas mucho folclore? Sí, me encanta el folclore. Muy bien. Sí, viene, bueno, a mi papá le encanta lo que es el folclore, así que yo sigo por el mismo camino de él, digamos. Muy bien. Sí. ¿Y Lito ya dejó de tocar la guitarra? No, ahí sigue. Ah, pues, sí, por ahí sigue. Sí. Perseverante el hombre. Sí, le encanta. Es su gran pasión, digamos. Y él, qué bueno. Digamos, me incluyó lo que él siempre le gustó, así que yo sigo por el mismo camino. Vos creciste con el folclore, sí. Y seguís con el folclore. Sí, sí, está, sí, muy bueno. ¿Y usted, don Fabricio? Qué pregunta, ¿no? Los manceros santiagueños. Sí, yo soy. Pero no dije que te den letra. No, mi mamá ha sido del norte, límite con Santiago, así que sí, somos muy de los manceros, los hermanos Mata. Ah, sí. Y bueno, y después, bueno, chamamé y guaracha, que es lo que le gusta a ella. Y bueno, yo chamamé hasta ahí voy, pero las guarachas me gustan, pero... Es así de la cumbia. Sí, es muy raro para bailarla, ¿eh? Hay que mover ahí. La guaracha santiagueña, sí. La guaracha santiagueña. Sí, sí. Y eso, más que todo los manceros, los matar, me gustan mucho esos temas. Mis viejos lo escuchaban de chico, así que voy con eso. El rari hace bastante que ya grabó una guaracha en un disco de es muy muy muy muy lindo el ritmo, es muy raro, es como la cumbia, pero es como más cruzado, o sea, sí. Parece que sí, va contra el tiempo. Claro, y bueno, y yo poner en el caso mío, si yo pate catre, me guasto ahí nomás si quiero bailar eso. Es tremendo, ¿eh? Pero es muy bonita música. Es lindo, muy lindo la guaracha. La he descubierto hace poco, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con la música. Bueno, vamos a hacer una chacarerita. Dele. Vivo, no me hagas llorar. el chaguán. Bravo, bravo. Muy lindo, muy lindo. No sé qué me quiso decir por suerte usted. Yo le reenvié un mensaje que me llevó a mí. Ah, bien. Fue un enlace. Bien, listo. Otro mensaje más. Dice, estoy escuchando la radio, un abrazo. Soy la mamá de Fabri, Elda. Un abrazo y feliz día del trabajador a todos por ahí. Saludos a Ale. Bueno, Elda, un abrazo fuerte. Feliz día para vos, que sos una luchadora, una trabajadora de hierro. Y bueno, acá te tenemos el nene, te lo vamos a cuidar. El nene ya no está, pero bueno. No, pronto te lo devolvemos. Ya va a volver sano y salvo el muchacho. Así que muchas gracias por estar escuchando. Gracias por el saludo también. Y como dijo Ale, también un muy feliz día para usted, Elda, también. Así que, bueno. Pero no solamente de folclore vive el hombre. ¿Alguna otra cosa escuchan aparte de folclore vos, Ale? Yo escucho toda clase de música. Por ejemplo, micrófono. Perdón, yo escucho toda clase de música. En mi teléfono tengo cuarteto, ajá, rock, ah, bueno, melódico, ajá, jazz, Y todas esas cosas. O sea, muy bien, un abanico bien grande de posibilidades, está bueno. Sí, pero no me sale hacer otra cosa en No, por eso. Hay una pregunta que tiene dos partes. Una, por un lado, es desde el folclore, qué es lo que les gusta, y desde lo que no hacen, qué les gusta, pero para escuchar, claro, no para hacer. Claro, porque yo prácticamente no escucho folclore. Claro. O sea, lo tengo en el teléfono, pero yo más bien escucho, sobre todo escucho rock. Ajá. Me gusta muchísimo. Claro. Escucho La Berizo, escucho Rata Blanca. Rata Blanca, ¿te acordás de Rata Blanca? Sí, sí, tengo la memoria llena de canciones de ellos. Qué bueno. ¿Y vos, Rocío? Bueno, a mí, el folclore sí se escucha todo el tiempo en mi casa. Bueno, y también cumbia, cuarteto, melódico, rock. ¿También? Ya, sí, todo también variado, digamos. Buenísimo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y usted es un nene? Y variado también. Sí, el rock me gusta. Me gusta renga, intoxicado, todo eso. Me gusta todo ese género. Y cuarteto, cumbia. Es una mezcla de todo. Por ahí los lentos se escuchan, ¿viste? Sí. Pero de todo. Cuando hay alguna nostalgia por ahí, ¿no? Por ahí. Algún recuerdito, que sé. ¿Viste? Eso cuando, a la noche, cuando uno se va. Piensa y pone un lento ahí para recordar, qué sé yo. Bueno, pero acaban de hacerse amigos de pura suerte, porque todos dijeron que les gusta el rock, así que él se eleva cuando le dicen me gusta, claro. Bueno, yo no puedo decir nada. Bueno, para la próxima que vengamos le vamos a sacar un tema de rock buena suerte. No, sigan con folclore ustedes. No, ya los veo que vienen con todos los pelos engominados para aquí, a punk. Bueno, vamos con otro tema. Bueno, vamos a hacer un bolerito. Genial. Dale. Cuando se va, siempre siempre la amaré. Para saber quiénes somos, un viaje hacia nuestros orígenes, recorriendo los diferentes paisajes, costumbres y tradiciones de nuestro país. Muy lindo bolero. Y una, estaba pensando también mientras cantabas que San Javier es más del bolero, del vals. Los cantores, parece increíble, ¿no? Porque estamos a un paso nada más, pero acá se hace más la chacarera, samba, pero no se hace. Es muy raro que un grupo de este lado cante un vals, por ejemplo. Sí. Y más raro todavía que cante un bolero. Sí. No sé por qué será. Totalmente. No sé por qué será. A la samba y a la chacarera. Claro, viste, como que. No está mal tampoco, pero digo, el estilo de los cantores de San Javier es como que se afinca más en lo romántico. Incluso hay muchas serenatas, canciones así de Aldo Monge, de Carlos Torrevilla, que todavía mucha gente de aquel lado la sigue cantando, cosas que acá no. Acá se escucha más, digamos, lo que cantan los Mancero, los Carabajal, más el folclore santiagueño ha echado muchas raíces acá en la zona y bueno, no sé por qué será, porque la frontera es nada, estamos a un paso de los dos departamentos. A mí me ha tocado ir de espectador a festivales, por ejemplo, de aquel lado, sí, del lado de Villa Dolores y sus aledaños. Y claro, y te encontrás con cantores que cantan un repertorio totalmente distinto al que podés escuchar acá. Y eso, no sé, pero es muy raro, pero es verdad. Bueno, ya casi estamos llegando al final del programa. Vamos a despedirnos con una última canción, que mientras la van pensando, nos vamos despidiendo. Entonces, perdón, vamos al sorteo. Ramiro, ¿vos cómo te va? ¿Bien? Bueno, tenés que decirme cuántos son los participantes, Pancho. 5. Un número del 1 al 5. El que se te venga en gana. El 4. El 4. A ver quién se ha beneficiado. Oscar. No, 4. Germán Molina, cierto que es. El Germán ha resultado ganador entonces del disco de Para Saber Quiénes Somos. ¿De qué se ríe? No, contalo, por favor. Contalo. No, porque la forma en que anotó él, sí, en vertical sería el nombre que iba a dar usted. Claro, 4 estaba arriba. Porque no sé en el orden que llama. Ay, Dios mío, bueno. Picante. No, está bien, sí. Hay que estar atento a eso. Yo a mí me aviso. Ahí se me fueron los pajaritos por ahí. Bueno, bueno, un agradecimiento a Chiacheta, a Pura Suerte también, a Vicky, la filmadora, a los oyentes, especialmente a quienes han tenido la gentileza de enviar sus saludos, a la Radio El Grito, a los compañeros de la radio, y otra vez la felicitación. Bueno, y a todos los que hacen posible esta transmisión. Los vamos a esperar el sábado próximo a la misma hora. Todavía no sabemos con quién. Y si no sabemos con quién, vamos a cantar Pura Suerte y yo. Pura Suerte, bombo, esa. Yo con la guitarra. Sí. Y Ramiro va a hacer la primera voz. ¿Qué tal? Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por todo. Nos despedimos con un último tema. Y bueno, será hasta el sábado próximo. Un abrazo a todos y a todas. Chao.